anteayer y la otra semana también nos vinieron a querer sacar la mercadería, a bajar las cosas allá abajo. Y bueno, y nosotros vivimos el día a día nomás, yo trabajo por día y bueno, tengo mi patrón y bueno, no tengo otro trabajo, viste, para salir adelante. Si me dijeran, bueno, que tengo otro trabajo, bueno, voy a otro trabajo, pero solamente vivo de esto por día, no tengo otra cosa. ¿Qué les dice la municipalidad cuando se acerca a este lugar? No, nos dice que tenemos que sacar las cosas, que no se puede estar acá por el tema de lo que puede haber un choque o algo, ¿viste? Es entendible, pero yo tengo las cosas más acá, de este lado, ¿viste? No, para que los autos puedan bajar bien, para que no haya ningún inconveniente, ningún choque, ni nada de eso. ¿Les han retirado mercadería? No. El otro día nos quisieron retirar, pero bueno, vino mi patrón y estuvo hablando con ellos y bueno, también estuvo la policía también que nos dijo que podíamos bajar las cosas ahí abajo también. Y así que no hubo ningún inconveniente ahí, tranquilo. Nos dijeron que no podemos vender y que bueno, que tratemos de buscar otro lugar, viste, en las plazas, sí, de los barrios, esas cosas. Pero no se puede vender allá en lo que son los barrios, ¿viste? No hay tanta venta como acá. Porque si no, bueno, si nosotros allá vamos y no vendemos nada, o sea, no ganamos el día. No tenemos el día, así que este es el lugar más o menos que se vende, digamos, por día. Entonces la justificación de la municipalidad es porque corren peligro tanto ustedes como aquellos automovilistas que transitan por la ruta 1, por la avenida Perón, y que por eso no pueden estar aquí a la vera de la ruta. Claro, así supuestamente es lo que nos dijeron, pero bueno, gracias a Dios hasta ahora no ha pasado nada. Desde que yo estoy vendiendo acá en la calle, nunca hubo un choque, ni auto que se llegara a chocar, ni nada de eso, así que no sé cuál es el problema que tienen con los vendedores, ¿viste? Porque están sacando a todos, ¿viste? Los chicos de la calle. Yo tengo un par de conocidos también que también no pueden sacar y esas cosas, ¿viste? Y así que, bueno, pero bueno, gracias a Dios ahora no pasó nada, así que esperemos que no pase tampoco. Nos decías que te pagan por día, que te ganas el día a día, ¿y tiene que ver con la cantidad de ventas que tengas? ¿O es un monto fijo? Claro, o sea, es un monto fijo lo que yo agarro por día. O sea, pero bueno, si no vendo, como que, o sea, mi patrón le cuesta, ¿viste? También. Si así, tiene que sacar algo, ¿viste? Porque a nosotros nos trae un flete también. Y tiene que pagar el flete, tiene que pagarnos nosotros y esas cosas, ¿viste? Y así que bueno, este es el único lugar que se vende, porque en las plazas de los barrios no se vende. No hay tanto tránsito como estas partes, este lugar. El hecho de que no puedas vender en la calle te complica, me imagino, el día a día, te complica en cuanto al económico. Claro, sí, porque como te decía, yo vivo de esto, yo no tengo otro trabajo, ¿viste? Y nos decía la municipalidad que tenemos que salir con los carros, ¿viste? Para los barrios, vender por los barrios. ¿Cómo hacen para llevar tantas bolsas de cebolla, de papa, de zapallo en los carros? O llevar, ¿cómo hace para llevar bolsas de papa? ¿Y dijeron que tenían que tener algún permiso también? Sí, el permiso lo sacamos de los licencias sanitarias. Tenemos todo, tengo la licencia sanitaria ahí. Tengo todo, tengo barbijo, tenemos también el cosito del spray para tirarnos las manos y esas cosas. Son reglas. ¿Y cómo son las ventas en estos días de invierno? Sí, hay que estar acá para... Son 8 horas, a veces 9 o 10 horas y hace mucho frío. Y hay que estar. Así que... ¿Y a qué hora venís? Yo vengo a las 9 menos cuarto, por ahí, hasta las 5:30, o menos 6 de la tarde. Todo el día tengo que estar parado, esperando que me compre, ¿viste? Y bueno, gracias a la gente que siempre nos compra, así que... Y siempre nos apoya, porque hay gente que nos apoyó y bueno, gracias a Dios salió todo bien. Así que... ¿Están vendiendo por bolsas solamente? ¿Hay bolsas de cebollas, de papa? Veo por ahí zapallos también. Sí, todo por bolsa nomás. Bolsa de zapallos, de papa, y tenemos también zonas así de mandarina, de banana y esas cosas. Algunas frutas, ¿viste? Un poco de mango. No, bueno, gracias a ustedes y bueno, saludos a todos.